AM530. La voz de las madres. La radio compañera. Fractura expuesta Radio Tango. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fractura Expuesta, una nueva emisión más aquí en la 530. Y finalmente, tras un año de fallos judiciales que trababan el desarrollo de la ley y a través de un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, el decreto 1225, la 26.522, o sea, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cumplió el paso obligado para su efectiva puesta en marcha. Esto significa no solo un reconocimiento a todos aquellos que desde su lugar colaboraron en la construcción de este proceso de democratización de la comunicación, sino también que incluye este reconocimiento una serie de desafíos. Desafíos que, lejos de transformarse en obstáculos, se presentan como guías y horizontes para un futuro cercano y promisorio en materia de radio y de televisión. La reglamentación y el funcionamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como les decía, dispone una serie de planteos que, en lo sucesivo, los nuevos actores del campo de la comunicación incorporados en ese campo deberán, creemos, formularse en pos de dar sustento a todos los años de discusión y de trabajo con que carga esta conquista en el terreno comunicacional. Vinculado quizás a, si se quiere, ya un debate más interno en estas instancias, creemos necesario que, seguramente, estas cuestiones, estos desafíos relacionados a la planificación de los medios que van a entrar en ese nuevo mapa comunicacional, es un punto importante que seguramente se va a discutir al interior de los mismos. ¿Y cuáles son esos desafíos o planteos? Bueno, en principio podemos nombrar tres, unos vinculados a las formas y los contenidos, otros vinculados a la planificación de los recursos, y por último, el último desafío o planteo vinculado a la sustentabilidad. Por supuesto, esto es una mirada aproximativa y sin duda se podrá ampliar lo que aquí estamos diciendo, y por supuesto también discutir. Entonces, algunos de esos desafíos y planteos pueden ser comenzar a considerar las capacidades y herramientas comunicacionales de cada actor sin omitir en ningún caso el objetivo de realizar productos de calidad, capaces de ofrecer a la audiencia contenidos que no solo informen y eduquen, sino también que puedan entretener. Y atención, cuando digo entretener me refiero, si quieren, en el mejor sentido de la palabra. Por entretener entiendan, una de las acepciones de entretener refiere a tener entre ojos, en este caso en el tema de la radio, tener entre oídos, si quieren. ¿Qué quiere decir entonces entretener? Producir o realizar productos de calidad que permitan, por supuesto, educar o informar en su caso, pero que a la vez atraigan a esa audiencia. Calculo que nadie hace un programa de radio o un programa de televisión con la mera intención de que sea simplemente una banda sonora o una cortina de un ambiente. Entonces, en ese primer orden importarían tanto el contenido como las formas. Otro tema también, u otro desafío o cuestión, si quieren, y que se abre, y que seguramente se tiene en cuenta al momento en que aquellos que quieren participar del mapa comunicacional que se abre, deberían o seguramente van a analizar. Esa otra cuestión es atender a elementos vinculados a la planificación del trabajo en un medio, es decir, comprender que la construcción de, de un medio requiere de una organización estratégica de distintos recursos. Montar una radio o desarrollar un canal no es lo mismo que manejar un emprendimiento de una sola persona. Por el contrario, aquí se manejarían diversos niveles de trabajo que sería necesario coordinar y valorar en su debida dimensión para que el mecanismo pueda funcionar. Y finalmente, la cuestión referida a la sustentabilidad. Analizar posibles formas de financiamiento y sustentabilidad de estos nuevos medios que sean capaces de generar ni una dependencia exclusiva tanto de la lógica netamente comercial derivada de la rentabilidad publicitaria como tampoco del amparo estatal. En síntesis, estos son solo algunos elementos de primera mano que dispone el nuevo escenario del mapa comunicacional planteado no solo a través del decreto reglamentario publicado el miércoles, sino con todo el trabajo que se viene arrastrando respecto de la ley de medios. Atentos entonces a estos elementos, el camino hacia la pluralidad de voces será más real de lo que ya es. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango, y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy nos visita la cantante argentina radicada en Uruguay, Mónica Navarro, para presentar su segundo disco de tango, Perra. Vía telefónica conversaremos con Diego Boris acerca del proyecto Sonar TV, propuesta de Canal Público de Música Nacional. Más tarde, Sebastián el Loco Linardi comentará el debut discográfico del cantor Cucuza Castielo y el concierto que Leopoldo Federico y Rubén Blades ofrecieron en el Luna Park. Y como siempre, habrá música, noticias, agenda de conciertos, viento, chiflete, torbellino, sudestada, moco y gripe. Conducen este programa de tango Germán Patrimonio Marcos, Maximiliano Intangible Senkiu. Coordina Hernán Humanidad Casares. Opera Nicolás Buenos Aires Montevideo Esquivel. Voz oficial Martín Unesco Frontera. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa de tango antipostalero. Bueno, ahora sí, saludo formal a la audiencia de la 530, estoy la voz de las madres. Estoy podrido. Sí, estoy podrido. ¿Qué hacen? O sea, imagínense qué mal que está todo, que en el programa de Pettinato están los campeones del mundo de bailarines de tango de escenario. Eso es lo que genera la tontería del patrimonio de la humanidad, del tango, bueno, y los medios haciendo esta parrabasada, poniendo a los cantantes, a los campeones del mundo de baile, bueno, de tango escenario, que el macrismo, porque es un festival mundial que va más allá de los gobiernos, pero qué bronca que me da que el caretaje. Bueno, quien se despacha. Los medios. Quien se despacha es el señor Germán Marcos, conductor de este programa. Pero sí. Maximiliano Senkiu saludando. Fractura expuesta. Claro. En una nueva emisión. Petinato. Más. Y no me deja hablar. Petinato. No, encima de que no tengo voz, no me deja hablar. Programa 337 de este 2 de septiembre del año 2010. Y Nacho Goano, el hombre al que Maximiliano Jorge Senkiu en el concierto de Green Day año 98 le mangué un peso. No, está como con la boca que no tiene límites este chico. Va a haber que sacarlo y correrlo un poco. Peso para la birra le mangué. En cualquier momento empieza a comentar barbaridades de todo lo que corresponde a la intimidad de los integrantes de este programa. Ya está, ya la cometé. Frío en la ciudad de Buenos Aires, se nota en el no solamente cuando uno sale a la calle, sino también en la voz de este conductor. Así que vamos a continuar como podemos en esta maravillosa carrera de la radio. ¿Estamos todos listos? Bueno. Sí, por suerte no, vamos a hablar. No, es que vamos a hablar con Diego Boris sobre el proyecto de música argentina, que si Dios quiere en algún momento va a salir, porque vendría muy bien para que esto sea lo que están viendo de ustedes en América TV en este momento, de los campeones dando vuelta por Crónica TV, que no le dan nunca pelota al tango, y ahora que hay mundial, nos estamos todos retangueros porque el patrimonio de la humanidad que crea una orquesta de tango con Montevideo, Uruguay, habiendo 20.000, ahí se pusieron a bailar. Y claro, se tenían que poner a bailar porque, a ver, capaz que muestra. Bueno, no para este muchacho, no para este muchacho. ¿Qué lo parió? Quería comentar una cosa, Maxi. A ver. ¿Te tranquilizaste? Sí. Bueno. Fractura expuesta. ¿Arrancamos de nuevo? La road movie del Cardenal. ¿Qué es la road movie del Cardenal? La ópera prima en el cine, cinematográfica, de Fractura expuesta Radio Tango. Sí. Donde mostramos el atropello a un señor que estaciona mal y le llevan el auto porque estaciona mal. Bueno, en definitiva es eso. Ahí está, la ópera prima, el cortometraje. Sí, fue seleccionado para la sección audiovisual del festival, prestigioso Festival Cambalache, que se realiza en diciembre en Buenos Aires. Será el séptimo Festival Cambalache, y Fractura Expuesta comete los mocos bafisi, me dicen acá, el Festival Independiente de Cine, internacional también. Así que estamos muy contentos porque yo no sé si dan premios, pero no tengo duda que vamos a ganar algo. Bueno, esa es la confianza de los ganadores aquí, en este programa que se lleva a todos los laureles. Yo sé que te dicen en el barrio que yo soy una veleta. Si fue el buchón del panadero, ya le voy a ir a garpar a ese, decirle que en el supermercado coreano hice un cambio de etiquetas, y que en un cacheo en el Walmart me encontraron un paté. Dicen que torro hasta el mediodía y me echan de los laburos. Amén de verme entrar por las noches con mujeres de alquiler. Qué asco, por Dios, no es cierto que me echó pasar por ciego para no garpar el bondi, y que por colgarme al cable otra vez me escracharon en TV. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona, no lo repita ni en broma, que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo, y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Una vez distraído firmé un cheque paño nuevo será. Tanta cosa en la cabeza, tanto agobio, tanto estrés por ser. Me dio lerdo pa' las cuentas, me cerraron la tarjeta. Y ahora ayudo a jubilados, mira pa' que veas, cobrándole por poder. No le des pelota a los vecinos que me injurian por envidia. Yo soy un muchacho macanudo, che. Todo esto es un complot. No creo en la justicia. No es cierto que pa' no pagar los peajes me he comprado una sirena. Y que con la panza llena de algún bar me han visto echar a correr. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona. No lo repita ni en broma, que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, difícil, pero te juro, mira, ahora ya no lo hago más. Escuchamos Injurias de y por la Guardia Hereje, cantaba Jorge Alorza Pandelucos. Gordo, donde quiera que estés, en algún lado, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra copa levantada, Jorge Alorza Pandelucos. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. 4382-9327. ¿Qué es eso? Una línea de teléfono. Bien. Para dejarnos mensajes aquí en Fractura Expuesta. Reitero, 4382-9327. Perdón, abrazos y cariños para Marcelo Pérez Cotén. Bueno. Con respecto, perdón, ya que estamos con los abrazos y los cariños y las copas levantadas, el domingo se va a realizar en la ciudad de La Plata un homenaje a Alorza, donde nosotros estaremos participando de una radio abierta que organiza la Radio Estación Sur de La Plata. Habrá una importante actividad de 3 a 6 de la tarde en Tolosa, en la Plaza Bocha Esperanza. Quienes tengan internet, les sugerimos, para no ser tan redundantes en la información de Fractura Expuesta, que está todo publicado en nuestro portal. El que quiera llamar, o sea, el que quiera esta información, nos llama al 4382-9327 y se la damos por ahí. También hay una serie de videos de Alorza, de la última gran misa hereje. Todo eso está posteado en la página de Fractura Expuesta. Otra vía de comunicación, el mail es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Y también tenemos el Facebook, que es Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí nos pueden también dejar mensajes en directo, como por ejemplo Pablo Diquiera, el guitarrista naranja, porque no es colorado, sino que es naranja del grupo La Villuya. ¿Qué pasa a la gente que le dice al rojo le dice colorado? Y él es Colo Diquiera, se hace llamar, está por bien. Ejemplo, su mail. Pero es rojo. Sí. Es Bordeaux, básicamente. Es una persona que debe tener muchos problemas con lunares, por ejemplo. No, usted dice que es un discapacitado dérmico. A mí se me va la voz y yo ya. A vos no se puedo. Te va la voz. Mirá quién lo dice, ¿no? Un sí. Tipo que no puede ni hablar, Dios mío. Claro. Bueno, ¿qué dice sí. Pablo? Bueno, que acaba de sacar su primer disco solista. Ah, parala. Y que lo quiere traer. La dirección de la radio es Presidente Luis Sáenz Peña, 210. Esto es Sáenz Peña y Alsina. Muy bien. El barrio porteño de qué sé yo, qué barrio es este, qué barrio es. Congreso, digamos. Congreso, cerca del Congreso. Así que allí lo podemos. Se puede acercar y qué sé yo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos en Fractura Expuesta. Thank you. Increíble y buenísimo, escuchábamos Fiesta de las Marionetas de y por Sonia Posetti, la pianista y compositora Sonia Posetti con su sexteto. Ahí aparecían un trombón, un xilofón, la percusión, un color maravilloso. El miércoles 8, el miércoles que viene, Sonia Posetti estará en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, entrada 25 pesos a las 9 y media de la noche. Bueno, en el día de mañana, precisamente, se iba a realizar lo que es la inauguración, iba a haber una ceremonia y algunos conciertos, de la estación Malavia Osvaldo Pugliese. Esto es un proyecto que desde hace mucho tiempo se viene tratando de cambiarle, más que cambiarle, de sumarle el nombre de Osvaldo Pugliese a la estación Malavia del subte, sí, B, ¿no? Sí. Del subte B. En el día de mañana se iba a realizar, como les decía, una ceremonia con conciertos y iban a hablar varios oradores. Bueno, esto se suspendió por razones vinculadas a lo climático y todas las actividades pasan para el 17 de septiembre, o sea, dentro de 2 semanas. No se realiza la inauguración y la ceremonia de inauguración de la estación Osvaldo Pugliese Malavia este viernes, sino el 17 de septiembre, que también cae viernes, o sea, esta semana, este viernes no, dentro de 2 semanas. La, digamos, gente para que quede claro, que toma el subte 4382-9327, es la línea de teléfono, nos puede decir. Yo pasé ayer y todavía no estaba el cartel colgado. No, el cartel no está todavía. Pero se debe colgar en 2 minutos. Sí, hay que cambiar toda esa cartelería, pero calculo que se hará. Así que, bueno, todavía Malavia Osvaldo Pugliese se va a llamar, sí, para que no pierda su nombre original, sobre todo porque Malavia también era para destacar. Una iniciativa que fue hecha o creada o impulsada desde hace más de 10 años más o menos, y que hace el año pasado, este año, en mayo, a través del legislador Raúl Puy, pudo tener la aprobación de la legislatura. Che, tengo una más y nos vamos a la tanda, que ya está Nacho Borda, ya viene Mónica Navarro y todo lo que resta de Fractura Expuesta, pero en el Ecuni, desde el jueves que viene, y lo anunciamos ahora porque no va a haber tiempo en el transcurso de la semana, por lo menos que lo hagamos nosotros, Juan Batuone comienza al final su clínica Los Poetas del Siglo que Viene. Así que hasta fines de año, por lo menos, todos los jueves, de 18:30 a 20:30 horas, Juan Batuone va a estar dando unas clínicas magistrales. El jueves que viene estará Marta Pizzo, poeta invitada, y todos los jueves estará llevando a un poeta distinto, sí, para desandar el camino que por 30 años uno ve que no hubo actividad prácticamente de poetas. Sin embargo, en este momento también nos visita el poeta Matías Mauricio, que acaba de presentar Bandoneón Blindado, su primer libro de poemas. Y de canciones de tango. Así que reitero, todos los jueves, de acá a fin de año, en el Ecuni, en Espacio Cultural Nuestros Hijos, en Libertador, al 8000, no me acuerdo la dirección precisa. Pero Libertador y General Paz. Exacto. A una cuadra. Ahora la chequeamos. Pero ahí va a estar Juan Batuone dando unas clínicas magistrales sobre la poesía en el tango. Fractura expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura.